y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Sala, pero esas cosas se cuestionaban. Por supuesto, le agregan todo lo demás, y esto y aquello, y lo demás allá, y lo demás acá. Bueno, por supuesto, se hace una montaña. Yo creo que Milagro Sala es una presa política, y en un régimen, con un régimen totalmente autoritario, porque uno ha visto las declaraciones de Gerardo Morales, son lamentables, ¿no?, para ser un dirigente, un gobernador moderno. En este caso es por un escrache al actual gobernador cuando era senador, que incluyó la brutalidad de los huevazos, ¿no? Que es una herramienta sanguinaria. Sanguinaria, sí, que, sí. Que además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Es una cosa de loco. Arrancamos entonces horario público, luego de las presentaciones de rigor en el bloque pasado. Y vamos a arrancar con Pompeya No Olvida, una organización de ese barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la voz de Pablo Salazar, uno de sus integrantes, vamos a ir conociendo un poquito de lo que hacen por memoria, verdad y justicia. Pero escuchamos la presentación de Pablo. Muchas gracias por el tiempo que nos permite Pablo para contar la historia de Pompeya No Olvida. Y si empezamos por ahí, tendríamos que remontarnos a fines del 2005, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad invita a conformar comisiones de memoria en los distintos barrios de la ciudad. Algunas ya estaban funcionando de hace tiempo atrás. Recuerdo, por ejemplo, la gente de San Cristóbal, de vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, y los vecinos de Liniers y Maraderos, que también tenían ya actos de memoria por aquellos años. Pero se conforman después en muchos barrios de la ciudad comisiones de memoria. En nuestro caso, la armamos casi, les diría, en el verano de ese 2005. Con integrantes de partidos políticos, de asociaciones vecinales, de clubes, de sindicatos, de vecinos. Recuerden que estaba todavía muy latente el tema de las agrupaciones vecinales después de los despelotes del 2002. Así que también participaron incluso, no solamente en Pompeya No Olvida, sino en otras comisiones, esas agrupaciones de vecinos de manera espontánea. Y la idea era realizar un acto políticamente importante para los 30 años, o sea, para marzo del 2006, y nos propusieron que esas comisiones se encargaran de confeccionar baldosas que señalara el paso de las compañeras y los compañeros por los barrios de la ciudad. Que las calles hablen de ellos y de ellas era de alguna manera la idea madre de esta tarea. Así que conformamos nosotros en ese verano ese agrupamiento, esa comisión de memoria, y en la noche del 24, en la madrugada del 24, colocamos no baldosas, sino que plotters en las paredes donde iban a ser colocadas las baldosas, con los textos de lo que iba a decir esa baldosa. Así que en distintos barrios de la ciudad, de manera casi así semisimultánea, fuimos colocando plotters para que en el transcurso del tiempo lo fuéramos reemplazando por las baldosas que empezábamos recién a confeccionar de manera incipiente, o sea, distan mucho aquellas de las que se conocen o que se ven en la actualidad, aunque algunas pueden todavía sobrevivir al paso del tiempo, y que de alguna manera se fueron mejorando y perfeccionando con el paso y con los aprendizajes que nos fue dando esta idea de colocar baldosas para reivindicar la memoria y la trayectoria de los compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. Parte de este texto, de alguna manera, es el que van a ver en las baldosas que hay a lo largo de la ciudad, en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires en la actualidad, pero esta historia también se fue replicando hacia el interior del país, así que no solamente se fueron conformando comisiones en distintas provincias, sino que incluso, de una manera así muy extraña para nosotros e impensada, fuimos convocados o nos fueron invitando para participar y confeccionar esas baldosas en el interior o de alguna manera para que las confeccionáramos acá en la ciudad y se remitieran al lugar donde iban a ser colocados. Así que lo que en algún momento pareció que era una tarea barrial y solamente del territorio, en algún momento y por distintas razones se fue ampliando y de alguna manera llegó a lo largo y a lo ancho de todo el recorrido nacional. Habrán visto en todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las baldosas por la memoria que se colocan por donde vivieron, transitaron, militaron, fueron secuestrados, estudiaron, trabajaron los compañeros y las compañeras detenidas desaparecidas en los distintos barrios. Bueno, ahora Pablo Salazar de Pompeya No Olvida nos va a contar el significado de la colocación de la baldosa, el acto que hacen en cada oportunidad y cómo es la hechura de la baldosa también. El acto de la colocación de la baldosa es un momento sí importante, es un momento muy esperado incluso y pensado, más que nada y de alguna manera movido por los familiares o por los amigos o por los conocidos o por la organización que nos invita a participar, porque es de alguna manera la concreción de una actividad. Nosotros lo que tomamos muy en cuenta y para nosotros resulta muy importante es en los momentos previos, incluso la confección misma de la baldosa, porque hay que tener en cuenta que son únicas y artesanales, o sea que una con otra no tienen muchos puntos de coincidencia, pero cada una es distinta a las anteriores. De hecho, ya con el paso del tiempo, nosotros no solamente hacemos los vidrios o los vidrios para decorar, sino que también hacemos las letras. Finalmente, lo único que se compra son el cemento, la arena y el color de la baldosa, lo que se llama el ferrite, para darle la coloración. El resto es todo obra de nuestro trabajo manual que aportamos en esa baldosa. Pero el momento de la confección o el momento de las reuniones previas es en el donde aparece la motivación, incluso las anécdotas, las historias que nos llevan a confeccionar esas baldosas en memoria o en reivindicación de las compañeras, de los compañeros que dieron su vida o que fueron arrebatadas, como diría Tati. Así que, bueno, nos preparábamos armando eso y después sí, de alguna manera todos ponemos manos a la obra y tratamos de que participen todos aquellos que puedan asistir al momento de la confección. Después vendrá el tiempo de la espera del secado y la laca final para que no se deteriore rápidamente por haberla colocado a la intemperie. Y después vendrá el momento del acto, en donde en realidad nosotros lo único que pedimos es una breve intervención al comienzo para contar quiénes somos y qué hacemos, Eso ya les puedo decir que sería a comienzos de nuestra actividad, porque ya les puedo decir que somos bastante conocidos, pero siempre de alguna manera traemos al presente un poco nuestra historia y nuestro origen. Y después sí, el acto corre por cuenta y de alguna manera que fluya de acuerdo a las expectativas de quienes nos convocaron. Puede ser de un partido político, puede ser de un sindicato, puede ser de una organización social. Nosotros de alguna manera respondemos al pedido de aquellos que nos han invitado y dejamos a manos de ellos cómo quieren que se desarrolle. Nuestro pedido fundamental es que básicamente sea lo que llamamos nosotros un acto con micrófono abierto para que todo aquel que tenga ganas y lo desee pueda expresar algo respecto a lo que está viviendo o lo que ha vivido con la persona que homenajeamos o al grupo de personas que homenajeamos. Un detalle último como para tener en cuenta es que en el transcurso de este tiempo de trabajo hemos ido incorporando algunas cosas que al principio no ni la teníamos imaginada. Y fue así como fuimos empezando a agregar, por ejemplo, en el caso de colocar baldosas en escuelas, le agregamos algún detalle, como puede ser un marcador, una birome, un lápiz. En el caso de los docentes, le colocábamos tizas o algún elemento más. Recuerdo en la ocasión de una escuela secundaria técnica que le agregaron engranajes, acompañando el texto y acompañando los vidrios como símbolo de su identidad para con la institución. Y si no, que los familiares o los amigos nos incorporaran o distintivos o stickers o algo que marcara la particularidad para con esos compañeros o compañeras que estábamos realizando la baldosa. Así que de alguna manera contextualizábamos este acto de memoria, concretándolo a través de poder incorporarlo en la baldosa como un elemento más a tener en cuenta. Ahora el integrante de Pompeya No Olvida nos va a contar las publicaciones que se realizaron en relación a las baldosas, los libros de baldosas por la memoria. Una de las cosas más importantes que nos sucede en este recorrido desde el 2006 en adelante es que aparece la posibilidad de poder escribir un libro que dé cuenta de las acciones que estábamos realizando en cada uno de los barrios a través de los distintos actos de colocación de baldosas. Es así que empezamos no solamente a sacar fotos y a recolectar testimonios, sino que avanzamos hacia la confección de que cada barrio armara su propio capítulo en el libro. Es así que en el segundo libro de baldosas, Baldosas por la Memoria 2, incorporamos el texto de José, que fue un integrante de Pompeya No Olvida, y que nos propone una mirada bastante particular desde la realidad y a las personas, a los vecinos, que es la mirada desde su lugar de baldosa. Él se ubica en el lugar de la baldosa y de alguna manera va contando lo que ve, lo que sucede cerca de él, lo que sucede sobre él, y que en algún momento de la historia le toca ver un secuestro, una desaparición de personas, y eso lo marca profundamente y tiene un testimonio realmente interesante. Así que es una perspectiva o una aproximación desde un lugar de la baldosa. Memoria de baldosa es el texto que escribió José de Pompeya No Olvida para Baldosas por la Memoria 2 y dice así: hace 35 años que estoy clavada, estática. Para una baldosa es mucho tiempo, pero no me quejo. Las baldosas tenemos un don que el hombre no tiene: memoria. Para ellos, tarde o temprano, todo es olvido. Para nosotras, cada paso, cada pisada, nos da sensaciones diferentes. Todavía me acuerdo como si fuera hoy, cuando Omar, con pisada fuerte, hizo con tanta dedicación la mezcla que me aferró a este suelo. Hoy no es tan fuerte. Transcurrió mucho tiempo. Arrastra el paso, pero va contento con sus dos nietos. Ya reconozco el andar de esos chiquilines. Memoria de baldosa, como decimos entre nosotras. Reconozco el paso de Daniel cuando todos los días, muy temprano, abre su puesto de diarios. El andar de Mario, que con paso ligero se dirige a su casa llevando en el bolsillo golosinas para su hijo, ya que cobró de la quincena trabajada. Paso que comienza a cambiar al transcurrir los días del mes y no sabe cómo pagar las cuentas. María, la de enfrente, hace 30 años, pasaba altiva, orgullosa, al llevar a sus hijos al colegio. Ahora, cada tanto me moja con una lágrima. Sus hijos se fueron muy lejos, pero si volvieran, podría reconocer sus pasos al instante. Las baldosas podemos recordar todo, sentir lo bueno y lo malo, en cada pisada. A veces no quisiera tener memoria de baldosa. Me acuerdo de Juan. Vivía acá nomás, a unos metros. Pasaba la mañana apurado al trabajo. ¿Cuántas veces se cayeron los libros sobre mí? En cada oportunidad que pasaba sobre mí, sentía todos sus sueños. Estaba tan lleno de vida que yo por un instante dejaba de ser baldosa para ser pájaro. Lo esperaba la noche, también su madre. La misma sensación se repetía. Dejaba mi destino de baldosa para convertirme en pájaro. Algunos días, al pasar, me embarraba. Me enojaba y pensaba: pendejo sucio. No se lo podía decir, porque las baldosas no tenemos voz. La misma voz que hubiera querido tener para poder mimarlo. Cuando me enteré de que el barro era de un barrio carenciado, al que iba a enseñar a leer y escribir, aprendí a querer ese barro que traía Juan en sus zapatos. Memoria de baldosa, que me hace acordar la noche en que dos coches frenaron de golpe y en hilera me pasaron por arriba, paso a paso, esos hombres. Temblé. Sentí miedo. Pensé que era mi último día de baldosa. Me había pisado la muerte. Entraron a la casa de Juan. Sentí gritos, golpes y se lo llevaron, arrastrándolo. Presintiendo lo peor, al pasar sobre mí, me tocó por primera vez con la mano. Y sentí, entre el dolor, que igual me convertía en pájaro. Después de esa noche, todas las pisadas me transmitían lo mismo: temor, desconfianza, como si todos estuviéramos en una cárcel. La madre de Juan, todos los jueves a la misma hora, con su pañuelo blanco, se iba y volvía al atardecer. Era el único paso que reflejaba dignidad. Mi vida de baldosa estaba vacía hasta ayer, cuando una pisada de un pibe me hizo sentir todos los sueños de vida que tenías vos, Juan. Hasta pensé: sos vos, Juan, sos vos. Pero mi memoria me señalaba que no. Entró a la que antes era tu casa, Juan. Estoy esperando con tanta ansiedad que vuelva, aunque me embarre. Esta vez lo juro por mi memoria de baldosa. Aunque tenga que estallar en mil pedazos, a este pibe no se lo lleva nadie. Nunca más la muerte me arranca la sensación de sentirme pájaro. Ahora vamos a escuchar a Luz Martínez, también integrante de Pompeya No Olvida, que nos va a hablar del asesinato de Ezequiel de Monti a manos de la policía. Luz fue maestra de Ezequiel de Monti, así que va a hablar también desde ese lugar y va a contar qué significó para ella y para el barrio el caso de Ezequiel y la lucha que llevaron adelante. Soy Luz Martínez, integrante de Pompeya No Olvida, una agrupación de memoria, verdad y justicia, y maestra además de Ezequiel de Monti. Ustedes recordarán que es un caso emblemático en el Bajo Flores. Yo fui maestra de ahí muchísimos años. Y lo de Ezequiel de Monti fue un asesinato en el año 2002. Había tres chicos en una esquina esperando un remis después de salir de bailar. Y vinieron tres patrulleros, los levantaron, los llevaron al riachuelo, les dijeron aprendí a nadar, los tiraron al riachuelo. Dos de ellos pudieron sobrevivir porque pudieron nadar para el otro lado, para el lado de provincia, y salieron. Pero Ezequiel cayó muy golpeado al riachuelo y nada, fue asesinado en ese momento. Cae al riachuelo y buscamos durante una semana el cuerpo de Ezequiel de Monti. Desde el 14 de septiembre hasta el 21 de septiembre, si bien digo 14 días, no 7, el cuerpo de Ezequiel de Monti, hasta que apareció a la altura de Vélez Arfiel, de Barracas, el cuerpo. La autopsia decía que los cuerpos hablan, y la autopsia decía que era a producto de los golpes recibidos anteriormente. Que yo en ese momento lo decía en algunos medios, que yo calculo que como Ezequiel era hipoacúsico, no habrá escuchado bien las órdenes, digamos, de tirarse al río y de esas cosas, y calculo que le habrán pegado más de la cuenta. Así que bueno, gracias a los testigos que pudieron sobrevivir, con la mamá de Ezequiel pudimos hacer pedir un habeas corpus, buscar el cuerpo, si no hubiese desaparecido y nadie se hubiese enterado. La verdad que nada, relacionando todo este tema con los derechos humanos, lo que se me ocurre decir es que es muy triste cuando uno es profesora de una escuela, que los chicos vengan y digan, profe, anoche me tiraron al riachuelo, unos policías, qué sé yo, pero bueno. ¿Hicieron la denuncia? No, nadie decía nada. Nosotros nos enterábamos en la escuela que era una práctica de la comisaría y no podíamos hacer nada porque nadie las denunciaba. Lamentablemente, esto de Ezequiel de Monti crea un antecedente donde con la mamá vamos directamente, le dije, no vamos a ir a la comisaría, que es la misma comisaría que los detuvieron, porque de eso sí sabíamos que en algún momento lo habían detenido, vamos a ir a hacer la denuncia. Así que hagamos un habeas corpus a la fiscalía. Bueno, así fue como hicimos el habeas corpus. Pusimos vigilancia todos los 14 días ahí en el riachuelo. En el medio se cambió digamos la carátula de la causa, porque era muerte y en realidad era tortura seguida de muerte. Eso creó un precedente para los policías enjuiciados. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un juicio bastante justo. De hecho, el principal sigue todavía, que es Samoano, el hijo de un principal de provincia, sigue preso con perpetua, y otro más. Algunos fueron saliendo porque fueron menos imputados, pero nosotros consideramos que dentro de todo hubo un juicio justo, rápido, porque enseguidita salió el juicio al año. Y bueno, nosotros hicimos muchas actividades para cambiar la carátula, para poder exigir justicia, para pedir el juicio, hacíamos marchas. Hicimos, de hecho venimos haciendo todos los años en conmemoración de Ezequiel un festival, a veces en Oculta, donde él tenía el comedor, y si no acá en el Ilia, en el Bajo Flores, donde él vivía. Pero de alguna manera lo tenemos siempre presente y seguimos haciendo actividades. Esto golpeó muy fuerte a los chicos de la escuela y del barrio, y en la escuela secundaria donde él estaba se trabajó el nombre, de cambiarle el nombre al puente. Se llamaba Puente Uriburu por Ezequiel de Monti. Tuvimos que esperar los 10 años porque el nomenclador no te permite antes de los 10 años de fallecido poner ningún nombre. Así que esperamos todo el proceso, hicimos todos los deberes en la legislatura, los chicos trabajaron muchísimo y el nombre ya está impuesto. Si ustedes van por la 27 de febrero, por ahí están todos los carteles que dicen Ezequiel de Monti. Lo único que todavía no podemos lograr es que bajen del puente la placa enorme que hay de bronce que dice Puente Uriburu. La verdad que ese día vamos a estar muy felices y esperemos lograrlo por lo menos este año. La verdad que la pandemia nos mantuvo bastante lejano a esto, pero la idea es en algún momento bajar ese cartel que dice Uriburu y poner Puente Ezequiel de Monti. Bueno, la mamá de Ezequiel de Monti ahora recibió un premio, el premio Azucena. Yo la conocí a Dolly, por supuesto que tuve a sus hijos en la escuela y todo, y la verdad que ya la conocía, pero no como la conocí después, lamentablemente, en este lugar, ¿no? Fui una de las, porque tantísimas personas la acompañamos, pero fui una de las personas que la acompañó, que de alguna manera asesoró, porque Dolly en ese momento, a ver, ¿cómo explicarlo? No sabía ni lo que eran las madres de Plaza de Mayo. Ella estaba tan lejano a eso, criando a sus hijos en la villa. La verdad que era tan difícil para nosotros llegar a ella y explicarle que si esto no tenía difusión, que sola ella no podía. Fue muy difícil, pero la verdad que entendió todo y ahora Dolly nos enseña a nosotros, por supuesto. Ella pertenece a Madres en Lucha, con tantas mamás que han perdido a sus hijos así, asesinados. Y la verdad que es un orgullo seguir con Dolly, acompañarla, con la Gumer que está en la Tupac, con este grupo de madres que tienen una polenta que nos enseñan a todos. Así que nada, para mí es un orgullo pertenecer primero a Pompeya No Olvida, que se puso esto al hombro, y segundo, haber tenido el orgullo de conocer a un nene como Ezequiel, que además era impecable, un nene muy especial, tranquilo, calladito, yo ya les digo, además él era hipoacúsico, así que no era un chico de estar. Si había un problema acá, él se daba vuelta a la cara y miraba para el otro lado. Él lo único que sabía era trabajar, cuidar a sus hermanos, cartonear y ir a estudiar la secundaria a la noche. La verdad, nadie, me parece que aunque haya cometido un delito, tampoco merecía ser asesinado. Me parece que esto crea un antes y un después de del gatillo fácil, de la impunidad de esta policía. Así que nada. Espero que esto sea un nunca más también y que no se vuelva a repetir y porque nunca más haya un Ezequiel de Monti. Escuchamos recién a Luz Martínez de Pompeya No Olvida contándonos sobre cómo la Policía Federal asesinó a Ezequiel de Monti y el trabajo que hicieron desde el barrio en busca de justicia. Luz, además de integrante de Pompeya No Olvida, era maestra de Ezequiel. Ahora vamos a escuchar un último audio. Y nuevamente a Pablo Salazar, que era quien habíamos escuchado al principio, y nos va a contar el trabajo que vienen desarrollando desde Pompeya No Olvida en las escuelas del barrio. En las escuelas donde está del territorio lo que sería Pompeya No Olvida, que es el distrito escolar 19 en la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido una presencia muy activa por distintas razones. Una de ellas es que algunos de los que conformamos Pompeya No Olvida somos docentes. De hecho, yo soy docente de escuela primaria y trabajé en escuelas medias también. Así que nos resultaba muy fácil acercarnos a trabajar con los alumnos y con los docentes el tema de memoria para que pudieran abordar la temática del 24 de marzo o los temas que se pudieran ir abordando en el transcurso del año, no solamente el tema de memoria para nosotros, otra vez. Se conversa o se trabaja solamente para el 24, sino que es un trabajo que, o es una perspectiva que hay que abordarla en el transcurso del año a través de distintas acciones. Fue así que hemos estado dando charlas casi siempre en los grados superiores, o aportando bibliografía o documentos como para que sirvan como fuente de información para los trabajos que se realizan en el aula, pero además hemos también aportado nuestra mirada respecto a la colocación, la asignación de nombres a las escuelas nuevas que se fueron creando en el Distrito 19. Tengan en cuenta que de hace más o menos 10 años a esta parte, o un poco más, sí, un poco mucho más que 10, casi 15 o 20 años, se han creado varias escuelas en el Distrito 19 y para nosotros ha sido muy importante asignarles nombres de docentes detenidos, desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. Es por eso que, por ejemplo, la Escuela 20, que queda en la calle Martínez Castro, lleva el nombre de Maestro Carlos Carranza. La Escuela 21 se llama Maestro Guillermo Barros. La Escuela 24, que es una de las últimas que se construyeron, ya tiene el pedido de asignación del nombre que se va a llamar Maestra Vilma de León. Y hago un paréntesis para que se entienda qué significa esto. Para colocar el nombre, asignarle el nombre a una escuela, se lleva adelante todo un proceso previo que es una votación en base a una terna de posibles nombres a asignarle. Y participan de esa votación secreta pero multitudinaria, o mejor dicho, muy numerosa, en distintos días, en varios días de la semana, toda la comunidad educativa. Docentes, no docentes, autoridades de la escuela, padres, cooperadores, fuerzas vivas que quieran participar, se los invita a elegir entre todos el nombre del futuro, a quién se le asignará el nombre de la escuela. Bueno, luego de eso se hace el escrutinio y se determina cuál es el nombre que fue elegido de los que había para proponer, y así se inicia todo un trámite en la legislatura de la ciudad, que es el que finalmente determina cuál va a ser el nombre elegido, que es el que de alguna manera fue elegido por la comunidad. Así que para nosotros, asignarle nombre de detenidos, de docentes a las escuelas, nos resulta más que importante. De hecho, en el transcurso de este tiempo hemos ido colocando incluso también baldosas que confeccionamos con los alumnos de los sextos o séptimos grados de esas escuelas para ser colocadas en la puerta de la escuela. Con lo cual, por ejemplo, Vilma de León, la maestra Vilma de León, que trabajó en la Escuela 7, en la calle Quilmes, confeccionamos con los alumnos de sexto y séptimo grado y colocamos la baldosa ahí. En la Escuela 5, que queda en la calle Caseros, el que estudió ahí fue otro compañero, Néstor Vicente, también había ido ahí a esa escuela, él fue docente en otro distrito y sin embargo confeccionamos la baldosa como alumno de la Escuela 5 del 19. Nuestra presencia en el barrio a través de los trabajos en las escuelas ha sido permanente y una preocupación particular, en especial por esto de que somos nosotros docentes también. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Miguel Fernández Long, Cacho, es querellante en la causa de Campo de Mayo. Su compañera, Beatriz Westergel, continúa desaparecida. Durante una de las audiencias en donde Gabriela Sosti llevó adelante su alegato, fueron varias las jornadas Varias horas además cada una, donde Gabriela Sosti estuvo llevando adelante su alegato. Tuvimos con Fer la oportunidad de hablar con Fernández Long. Lo entrevistamos en un cuarto intermedio. Campo de Mayo es uno de los juicios que televisamos, además, que está en nuestro canal de YouTube. Pueden repasar lo que fueron los alegatos de Sosti o todo el juicio, pero acá en este programa hemos hablado un poco, hemos pasado algunos audios del alegato de Sosti. No pasamos la entrevista que tuvimos en el cuarto intermedio con Fernández Long. Y realmente la traigo acá al programa el día de hoy, la noche de hoy, digamos, porque vale la pena, si no la escuchaste, escucharla, y si ya la escuchaste, volver a escuchar. Así que antes de que se nos termine el programa, vamos a escuchar a Miguel Fernández Long. Se nos está sumando Miguel Fernández Long, Cacho. Él es uno de los querellantes en esta causa y es un gusto recibirte en este cuarto intermedio. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento y agradecido de estar acá presente con ustedes y agradecido por todo lo que significó para todos nosotros la irrupción de los juicios televisados, digamos, ¿no? Y poder participar de ellos. Así que emocionado y agradecido. Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, a ver, estamos ya entrando a la etapa de imputaciones, es decir, la fiscal toma hoy con mucho esfuerzo, porque evidentemente no está bien de la garganta, está haciendo un esfuerzo titánico, Sosti, para poder llegar hasta la hora fijada. Y bueno, se los toma uno por uno y se hace el recorrido. Y hoy tocó especialmente la inteligencia allí del ejército. Vos hacés crónicas muy interesantes en tus redes sociales, en tu Facebook, después de las jornadas. No te estoy devolviendo elogios, se lo digo porque lo leo y lo siento de verdad. ¿Cómo ves este momento del juicio? Y en algún sentido es maravilloso, ¿no? O sea, poder ir encajando cada una de las fichas, porque la visión que tiene, que presenta Gabriela, es una visión en tres dimensiones, ¿no? O sea, donde ha ido yendo de la particularidad de cada caso a la generalidad de toda la coyuntura política, económica y de violencia en el país para volver a anclar en la particularidad de cada acusación. Y eso es porque tiene una visión muy, muy clara que si la hubiéramos tenido por parte de la Fiscalía en el proceso de instrucción, hoy tendríamos mucha más gente ahí juzgando, sabríamos mucho más, porque finalmente lo que queremos saber es toda esa información que tiene el personal de inteligencia, que saben perfectamente qué pasó con cada uno de nuestros compañeros, algunos de los cuales, y compañeras que algunos de los cuales no pueden evitar recordarlo, o sea, tendrían esa información para cortar con la desaparición de las personas, no la entregan, la justicia no se las exige tampoco, pero bueno, en el camino de comprender este alegato que está presentando Gabriela es una maravilla, ¿no? O sea, es terrible cada día que lo estamos escuchando y va cayendo las pichas, ¿no? Pero ella insiste permanentemente sobre dos o tres conceptos fundamentales para mí, que es la centralidad del ejército en el esfuerzo, porque no sé, los más viejos recordarán en los años 80 se decían muchas boludeces, ¿no? O sea, sobre, por ejemplo, Marina se ocupaba de montoneros porque éramos católicos, el ejército del PRT, o sea, toda una serie de construcciones en base a la teoría de los dos demonios, por ejemplo, o a ningunear el trabajo de base que se unía en las organizaciones armadas, Todo eso lo va mostrando este trabajo 3D que hace Gabriela y nos va cerrando de a poco algunas dudas, nos va dando información sobre compañeros queridísimos. Yo la verdad que estoy admirado, ¿no? O sea, de poder llegar a esto y estoy pensando en todo lo que continúa hacia adelante en base a esta mirada de la centralidad del ejército, de la centralidad del ejército incluso en la conducción de la guerra de inteligencia, ¿no? De los aspectos de la inteligencia que ya la doctrina francesa marcaba como el arma principal de la guerra. Y bueno, la fiscal disiente con ese concepto de guerra, digamos, ¿no? Pero desde la fundamentación está esa mirada, un tema para discutir. Lo maravilloso también es que en esta etapa son los reglamentos y la información que estaba, que los militares dejaron, ¿no? Ellos destruyeron solamente una pequeña parte. Mi papá, Hilario Fernández Long, estuvo en la CONADEP. Cuando él murió por el 2002, su tristeza mayor era no haber encontrado las listas. Él decía, yo trabajé con los militares, efectivamente él había trabajado su estudio de ingeniería, era parte de grandes obras en esa época, y sé que anotaban todo, anotan todo. Nada quedó a lo verbal. Ese trabajo que debe haber hecho el programa de justicia, que han hecho personas que trabajan que han trabajado todos estos años, los querellan, las querellas, la justicia, ha logrado desenterrar todo ese material, que es el central que está utilizando Gabriela para inculparlos, sus propias declaraciones y sus propios reglamentos. Pablo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Coincido mucho en lo que decís sobre lo que viene contando Gabriela y en base a lo que ella viene diciendo y en base a la actualidad, ¿no? A traer un poco lo que fue el terrorismo de Estado al presente. Veo con cierta preocupación, por ejemplo, algunos resultados en las últimas elecciones y la avanzada de la extrema derecha y cómo llega la extrema derecha al Congreso. ¿Vos analizaste eso? ¿Cómo pensás que se puede revertir este mensaje que desde estos sectores están haciendo? A ver. En la sociedad. Sí, yo creo que lo que, desde mi punto de vista, lo que está pasando es que hay un discurso de derecha que fue privado, o sea, era para el ámbito más, digamos, no se decía en los medios, pero había un montón, hay muchísima gente, que en el fondo lo que está diciendo es que eso era, vuelvo a mi padre, una anécdota de mi padre, que cuando estaba en la CONADEP, su propia clase le decía, no hubo torturas y fue necesario. O sea, por un lado se negaba la existencia de un plan terrorista, pero por otro lado se decía que era necesario, que si no, no hubieran podido imponerse. Ese discurso estuvo silenciado, encubierto, encapsulado dentro de otros discursos más amplios, como el de los dos demonios, pero es un discurso directamente, un discurso de guerra, de exterminio, de disciplinamiento, ¿no? Lo que planteaba Videla. Entonces, por un lado, creo que lo que está pasando, este reordenamiento de la derecha, es un proceso de sinceramiento donde alarma el espacio político, mediático y el espacio que le dan las personas para escuchar eso. También creo que, me preguntás cómo revertirlo de alguna manera o qué hacer con eso, yo creo que es complejo, ¿no? O sea, implica un trabajo de base en la propio sobre nuestra conciencia y sobre nuestras prácticas políticas que dista de ser masivo por ahora, digamos, ¿no? Muchas veces se combate esas maniobras mediáticas con respuestas tan personalizadas y poco convincentes como las acusaciones. Y creo que en ese contexto difundir lo que pasa en los juicios y llevarlo al territorio, ¿no? Por ejemplo, todo lo que describe sobre la complicidad fabril, uh-huh. Cuando no te lo ponen todo junto, como lo puso Gabriela, ni dimensionás, o sea, si bien todos conocíamos, aquellos que estuvimos en el territorio, conocíamos la actitud de Astarza, de Ford, cuando te lo ponen todo junto y funcionando, Mercedes, Benz, te das cuenta, no solo el poderío que tenían en ese momento nuestras organizaciones, el nivel de representatividad en todas las comisiones internas, sino el nivel descarado de participación por parte de las empresas, que incluso se terminaba el certificado, digamos, de ausencia a alguien por haber estado desaparecido para después echarlo, ¿no? Entonces, esa decisión por parte de un sector del país de hacer cualquier cosa para acabar con un desarrollo alternativo, un desarrollo popular, estuvo en ese momento y en algún sentido está bueno que hoy nos demos cuenta que sigue estando y que es necesario desmontar, deconstruir, como se dice ahora, en el cotidiano, desde toda esta información que tenemos de antes y la que tenemos de ahora. Estamos escuchando, estamos viendo y pudiendo compartir esta charla en el cuarto intermedio con Miguel Fernández Long, con Cacho, es militante barrial, por eso también interesante esta mirada que aportaste sobre digamos, la cuestión electoral y coyuntural que te planteó Pablo, ¿no? Justamente por esa mirada desde lo barrial. Acerca de lo que tiene que ver puntualmente con tu historia, yo sé que cuando digo tu historia, digo hay un montón de compañeros y compañeras, digamos, que son parte de tu historia, digo, ¿no? Pero, bueno, principalmente lo que tiene que ver con tu proceso individual, ¿cómo fuiste viviendo esta parte del alegato de Sosti que en las semanas anteriores tomó el caso? Y mirá, el segundo día de alegato, cuando ella presentó el caso de Beatriz, ella le suele referirse con el nombre completo, Beatriz Marta, a ella no le gustaba mucho lo de Marta, pero estamos Beatriz hablando Marta para que ubiquen y lo escuchen, perdón. A los que escuchan. Sí. No, digo que estamos hablando de Beatriz Oestergel, que era tu compañera en aquel momento, ¿no? Digo, para quienes no te conocen. Sí, claro, perdón. El caso de Beatriz Oestergel, el contexto de su secuestro, de su permanencia en el campito y del fusilamiento en un enfrentamiento fraguado donde matan una cantidad muy grande de compañeros nuestros que estaban en el campito, militantes territoriales y sindicales locales, donde a modo de escarmiento los dejan bien a la vista de los compañeros y las compañeras del territorio. En el momento que escuché eso, fueron 45 años susurrando una historia muchas veces que hasta en los años 80 llegamos a dudar de nosotros mismos, ¿no? O sea, en el silencio que uno quedaba diciendo como un mantra pequeño, contándose una y otra vez las cosas para no olvidarlas. Y de pronto escuchás que el Ministerio Público Fiscal lo presenta y nos da la razón después de tantos años, de tantas luchas, es un cambio fundamental en mi vida, digamos, ¿no? O sea, ya ahora mi presencia ya no es imprescindible, ¿no? Hasta ahora, como todos los juicios, como dice Raquel Robles, dijo en su declaración, estamos en pelota frente a la justicia, la tarea de las querellas, la tarea de los abogados, de las querellas, Pablito Yonto, que está en el corazón de todos nosotros, los demás, toda esa tarea fue hecha con un esfuerzo tremendo. De hecho, hoy algunos de los testimonios más importantes que nos permitieron llegar a esta verdad, como de Gregorio Díaz, y están muy destruidos, muy dolidos, muy deteriorados por toda esa infamia que vivieron y muchas veces por el olvido en que queda en la práctica. Digamos, me gustaría que el Estado estuviera mucho más cerca todavía del acompañamiento de las personas que dieron su vida para que podamos construir todo esto. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? O sea, el alivio de escuchar a Gabriela ese día implica un hito fundamental en la lucha de uno, que no termina, que de ninguna manera, porque queremos saber más, y básicamente no responde al pedido de verdad y justicia, porque los que saben y pueden responder no responden. Pero también esa alegría, esa tranquilidad, una alegría rara, porque es re triste, porque también cada vez se está pasando, cada vez que lo nombramos, cada vez que lo vivimos, también implica un agradecimiento por la batalla, por la historia, ¿no? Porque cuando empezaron todos estos procesos de verdad y justicia, cuando se reabrieron particularmente los juicios en el 2003, Beatriz Oestergel era una chica más sin historia, asesinada y tirada en un descampado. Y hoy pudimos ir por la historia de ella, de Adriana Prack, de Teresita Zanca, de Raúl Moro, que fueron junto con ella, fusilados en el mismo lugar, otro compañero que se me fue ahora el momento el nombre. Y entonces seguimos dando esa pelea por los espacios dentro de la historia que nos vuelven al territorio una y otra vez, ¿no? Porque lo que el costo que tuvo para el territorio específico de los Bajos de San Isidro, de todos aquellos espacios habitados por la, por la clase obrera, que fue desplazada y a la larga del tiempo, posteriormente a esta batalla, toda esta zona donde yo nací, me crié, donde se desarrolló la columna norte de Montoneros, era una zona de barrios, de villas, de talleres, de fábrica. Hoy es una zona de countries. Ese también es el resultado de la guerra. Miguel, gracias por este tiempo compartido aquí en el cuarto intermedio, que está justo finalizando, así que volvemos al juicio y te agradecemos. Gracias a ustedes siempre. Un abrazo a todos. Miguel Fernández Long. Llegamos así al final del programa de la noche de hoy, de este jueves 20 de enero de 2022, tercer jueves de cuatro que me toca llevar adelante en enero mientras Fer y Euge están de vacaciones, y les puedo anticipar que el programa que viene va a tener un informe especial sobre Monseñor Grasselli, el cura de la Estela Maris, que recibía a familiares de las víctimas de la dictadura genocida y, lejos de brindarles información, lejos de decirles dónde estaba la persona que estaba buscando, armaba ficha de datos para pasársela a esa maquinaria de exterminio que fue esta última dictadura. Así que eso va a ser el jueves que viene a las 21 horas en vivo por AM690 y por Radio La Retaguardia. Hoy los dejo. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.